Solo tú en mi mente busco hoy comprenderme. Te recuerdo aquí en mi piel sin querer enloquecer. Este mes de diciembre ya intenté ser la fuerte, pero aquí estoy otra vez extrañando como ayer. Dime si aún nuestra puerta sigue abierta. Hoy no te puedo olvidar. Sé que tú piensas que el amor se está apagando mientras sigo aquí sentada esperando a encontrarme otra vez entre tus brazos, juntar los pedazos que aún quedan. Lo sé, que extrañarte nunca va a ser suficiente y el destino nos escribe de repente. Muero por decirte que decirte que